Claudio Romero Jiménez, subcomisario. Bueno, a raíz de un requerimiento emanado por la Fiscalía Local de Castro, por la fiscal Karen Fierro Arellano, personal de turno concurrió hasta el sector de Tentén, comuna de Castro, donde se encontraba al interior de una construcción a orillas de playa, un cadáver posteriormente individualizado como Óscar Eduardo Caipillán Arteaga, el cual existía una presunta desgracia desde el día martes 26 a la fecha, realizándose el examen externo del cadáver, donde no se ofreció lesiones atribuibles a participación de terceras personas, siendo determinado la causa probable de muerte por el servicio médico legal una vez que se realice la autopsia respectiva. Con respecto a la ubicación del cadáver, esta fue realizada por familiares, quienes desde el momento de su desaparición habían realizado una cantidad innumerable de búsquedas en forma particular, siendo ubicado el día de hoy alrededor de las 16:30 horas por una hijastra que mantenía la persona fallecida. El lugar donde fue encontrado la persona fallecida era una antigua construcción que ellos mismos utilizaban para guardar sus documentos personales, pelillos, y más que nada utilizada por la gente de mar en el tiempo que ellos trabajaban, que era hasta aproximadamente un año atrás. Conforme al trabajo realizado en el cuerpo y en el sitio de suceso, no se determinó participación de terceras personas en el fallecimiento de don Óscar Caipillán Arteaga.